Estamos en comunicación con una pediatra, en este caso con la doctora Natalia Ruff, que integra justamente la Sociedad de Pediatría de aquí de la zona atlántica. Natalia, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Yara, Candia, Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Qué tal? Buen día. Días, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí. Porque estoy todavía dentro de un quirófano, saliendo de una cesárea, así que por ahí no tenemos buen retorno. No, perfecto el retorno, perfecto, perfecto, Natalia. Bueno, convocando para que los chicos se puedan vacunar, ¿no? Sí, por supuesto, contentos de que antes de la posibilidad de una tercera ola de COVID, donde los pacientes que iban a ser los susceptibles de infectarse, de enfermarse, de internarse, iban a ser los que no estaban vacunados, así que muy contentos de recibir la noticia de que llega la vacuna, que ya estamos organizando, se está organizando la campaña y que ya están los chicos, algunos hasta recibiendo los turnos ya para vacunarse a partir del 12 de octubre. A ver, ¿cómo es la cosa? Acá se ha generado alguna duda, no sé si nos escuchabas cuando pues estábamos dando. Sí, por ahí como siempre alguna cosita que es aprovechada para generar duda y que, bueno, por suerte creo desde mi lugar y desde el lugar de la Sociedad de Pediatría, somos médicos de familia, somos pro vacunas los pediatras, quienes nos conocen y, bueno, en general saben que no somos solo el médico del niño, sino somos el médico de la familia. Somos muy pro vacunas los pediatras, así que quizás se generó alguna duda porque la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Argentina, la sede central de la sociedad, pidió solamente la información científica de la seguridad de la vacuna Sinopharm, porque todavía no le había llegado. Creo que ahí hubo como una cuestión de comunicación entre Ministerio y SAP. La SAP se enteró que ya se estaba programando la campaña de vacunación y todavía no habían recibido la información que se consideraba necesaria. Por supuesto, frente a esto, rápidamente el Ministerio de Salud generó una reunión con el presidente de la SAP y asesores, infectólogos infantiles, pediátricos. Se recibió la información fue chequeada, ADMAT aprobó la vacuna, así que no hay ninguna duda en cuanto a la seguridad de la vacuna. Está. Por eso sale después un comunicado de la SAP el 5 de octubre, que nosotros reafirmamos como filial, porque creemos que la información tiene que ser clara, concisa, segura. O sea, no podemos como médicos estar dudando de algo que tiene que ver con la salud pública, con la salud de nuestros niños. Me gusta la convicción con que decís esto, porque también nosotros somos absolutamente pro vacuna, creemos que en gran medida nuestra salud depende de la prevención, ¿no? Y la prevención es la vacuna. Pero, sin embargo, hay algunos médicos, inclusive acá en Viedma hay un par, uno inclusive que fue entrevistado hace poco en un medio local, que convoca a no vacunar a los chicos. ¿Qué pensás de estos médicos? Y es un pediatra, ¿eh? No, vos sabés que yo creo que hay un error por ahí. No quiero hacer lo mismo que se hace en otras situaciones, de hablar de algo que creo y pienso que no fue la idea, que por ahí todavía como estaba esto de la SAP, que hubo que... Si uno, a mí me toca, yo soy la presidenta de la filial, entonces estoy en reuniones permanentes y en actualizaciones permanentes. Entonces, si uno en realidad por ahí escucha un informe de la televisión que le dice que la SAP dijo que no va, bueno, si se queda con eso, puede salir a decir cualquier cosa. Me parece que si nosotros estamos comunicados con la SAP central y estamos seriamente comunicados como pediatras con las entidades que nos nuclean, no vamos a salir a decir eso, ni no hay duda de lo que dijo la SAP. Por eso creo que hay que ser claro, conciso y no ir a la duda, porque no hay duda en este momento en la SAP central, o sea, en la entidad que nos nuclea como pediatras, de que la vacuna es segura. Está. Te consulto sobre el tema de las reacciones que produce la vacuna en algunas personas, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Pasa lo mismo? Sí, las vacunas, como todos los saben, las vacunas todas tienen efectos adversos. ¿sí? Y hay distintos tipos de vacunas. Hay vacunas que son a virus vivo, hay vacunas que son a virus inactivado, hay vacunas que son con componentes bacterianos de una bacteria, porque tenemos vacunas para virus y para bacterias. Entonces, según el tipo de vacuna que uno se coloca, son los efectos adversos que puede tener. Por ejemplo, en el calendario nacional hay una vacuna que se coloca en los bebés a los 2, a los 4 y a los 6 meses, que es la famosa quíntuple, que todos los padres que han pasado por la quíntuple han pasado con sus hijos con fiebre, con irritabilidad. Uno de cada miles puede llegar a tener una convulsión después de la vacuna quíntuple. Entonces estamos hablando de efectos adversos que conocemos los pediatras frente a la vacuna. Esta vacuna es una vacuna virus inactivado, que es muy parecida a la vacuna de la gripe o a la vacuna de la hepatitis A, por ejemplo. Entonces, sabremos que va a tener efectos adversos, ¿sí? Y que los combatiremos con un paracetamol, con un paño, con un baño, y si algún chico tiene vómitos, como alguna vacuna lo ha generado, estaremos ahí para hidratar, para ver si cómo calmamos los vómitos. Digamos, no hay... Si hay contraindicaciones de vacunación en algunos chicos, que el pediatra conocerá las contraindicaciones, porque el pediatra va a tener un marco teórico claro de cuáles son las contraindicaciones o los efectos adversos de la vacuna. Bien. Hay que leer que ya está publicado el tema de cómo es la vacuna Sinopharm. Perfecto. Bueno, entonces todos los chicos a vacunarse, ¿no? Todos los chicos a vacunarse en primer lugar, como se hizo con todos los grupos etarios, a vacunarse los chicos con factores de riesgo, por ejemplo, nombro alguno para que los papás estén atentos, el asma, ¿sí? Los chicos con asma, los chicos con chicos prematuros, los niños con cardiopatías congénitas, los niños con enfermedades de insuficiencia renal, enfermedades neurológicas. Compromiso, por ejemplo, un chico con parálisis motora, cerebral, esos son los chicos que van a entrar en primer lugar y después en general, ¿sí? Bien, entonces por el principio nada de a demanda, como se suele hacer últimamente, sino que se anotan los que tienen este... Anotarse, mira, en Patagones, por ejemplo, se registran todos, vos entras a la página y te dice, tenemos que ser conscientes de que el que tiene prioridad, la familia, el que se tiene que anotar en el grupo que le corresponde. Claro. ¿Sí? Perfecto. Te dicen 3 a 12 años con factor de riesgo o 3 a 12 años sin factor de riesgo. ¿Sí? Entonces vos te anotás en el grupo que te corresponde. Si tenés factores de riesgo, seguramente tendrás que llevar un certificado de cuál es tu factor de riesgo. Bien. Está, buenísimo. Buenísimo. Y lo que se aclara es que tienen que ir, en el caso de ir, acompañados con sus padres o con un referente legal. Y después, bueno, Río Negro creo que va a vacunar en escuelas. Eso habría que hablar con la gente del Ministerio de cómo bueno. van a hacer. Bueno, o sea, no va a ser en el Fioravanti la vacunación de los chicos, ¿no? No, no sé exactamente, ¿eh? Río Negro está organizando, digamos, no soy la persona indicada para vamos hablar a averiguarlo, de eso por ahí. Vamos a averiguarlo. Bien. Bueno, perfecto. Natalia, gracias, ¿eh? Gracias como siempre. Que tengas buen día. Te consultaremos medio seguido estos días porque seguramente va a haber muchas preguntas sobre el tema de la vacunación a los chicos, ¿eh? Bueno, bárbaro, gracias. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, Natalia Ruff es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Zona Atlántica y clarísimo, ¿no?